que te he escrito con el alma, para decirte cuánto yo te amo y te agradezco todito tu amor. Cuando me siento solo y desdichado, tú eres la única que alivia mi dolor. Blanquita linda, tú me diste la vida, Dios te bendiga para siempre, madre mía. Blanca Romero, así es como te llamas, y a todo el mundo le das tus bendiciones. Dios te bendiga en este que es tu día, mi florecita más bella, sí señor.